A continuación, les presentamos la segunda entrega de la intervención el lunes 16 de marzo del camarada Luis Montás, presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, en el programa Dejando Huellas, que produce el periodista Honorio Montás. Continuamos con nuestro programa Dejando Huellas. Sí. La idea que expresaba Pin con relación a los cubanos, realmente yo creo que tiene mucho sentido. Después de esta situación que se presentó, y que se han presentado muchas, porque esta tal vez porque yo estaba presente en el Centro Cultural del Banco de Reserva, y sucedió de manera espontánea, porque la gente se ha ido dando cuenta de la doble moral, de la actitud de los cubanos, y a partir aún más de la actitud que han asumido los cubanos en contra del pueblo dominicano con relación al problema haitiano. Por ejemplo, ellos celebran mucho a Toussaint, pero como creo que leí en la entrevista de la semana pasada, Toussaint, ante todo, era un colonialista francés. En el artículo 3 de su constitución decía que la servidumbre queda abolida para siempre. Todos sus habitantes de Haití viven y mueren libres y franceses. O sea, pero de ahí entonces la medalla que instituyeron los franceses ahora, con relación a Toussaint. Porque yo entonces, lo que quiero decir, evidentemente entonces, que era sí, un afrancesado. Entonces, así como era un colonialista francés, así, ¿no? Ese caso se repite con Fidel Castro y los españoles. Y los castristas dirigentes, los Raúl Castro y los españoles, ellos son chauvinistas españoles. Sus relaciones, por ejemplo, de amistad y confidencialidad con Juan Emilio Bogaviño, sabiendo que era gente de la CIA, es todo por el origen catalán de Juan Bosch y el origen gallego de los Castro. Por ejemplo, ellos salen de Cuba y si son descendientes directos de españoles, porque Cuba fue la última colonia española en América y en el Caribe, ellos salen y cogen huyendo para España porque creen que les van a recibir con bandeja de plata. Allí lo que los reciben es: te recibimos con bandeja de plata si tú renuncias de tu condición de cubano. Si no, va a tener que seguir todo el protocolo habido y por haber. En ese sentido, los Castro siguen ese patrón. Por ejemplo, ellos saben que no hay identidad entre nosotros y los haitianos. Y ellos insisten en querer imponer la condición de racista frente a los haitianos. Que nosotros, que los dominicanos somos racistas, que nosotros oprimimos a los haitianos, que nosotros los esclavizamos. No obstante, si revisamos bien, donde es fuerte el racismo en Cuba, el racismo antinegro es tan fuerte en Cuba que en la entrevista de 100 horas con Fidel de Ignacio Ramonet, él no puede dejar de referirse al patriota y luchador revolucionario hijo de una dominicana, Maceo, como el negro Maceo. El negro, y lo repite como 10 veces, el negro Maceo. Y sin embargo nosotros nos critican porque nosotros hablamos en situación a veces que es parte de nuestra cultura y de nuestro comportamiento con relación a los negros. Sí. O en piel, el indio. Se dice que nosotros, como dijo el embajador Silié, sí, en Washington, nada más y nada menos que en la capital del mundo, en Washington, sí, dijo que los dominicanos éramos racistas y que no nos dábamos cuenta que éramos racistas precisamente, sí, porque hablábamos de que no queríamos ni siquiera admitir que éramos negros, sino que éramos indios, bueno, que era lo que aparecía en la mayoría de los documentos, bueno, que de resulta la identidad. Y efectivamente nosotros somos un mestizaje, nosotros somos la expresión más acabada del mestizaje en América, quizás somos la República Dominicana, los dominicanos, y que nos diferenciamos aún siendo dentro del abanico amplio de la raza negro, pero no somos haitianos. Entonces, eso lo contribuyó mucho. Porque el ser haitiano no es necesariamente un asunto de color. No, hombre, no, es actitud de idiosincrasia y de humanidad. Porque a los haitianos le quitan... El comportamiento cultural. Porque cultural, es asunto... sí, eso es humano. Mira, eso, lo que han fomentado aquí más la idea de que a los haitianos se les discrimina por negro, son historiadores que estuvieron vinculados a la gente del PCP, a los renegados revisionistas del PSD, como Hugo Tolentino. Que todavía está... Sí, que su último porque coletazo, ellos que viven insistiendo en que por racismo que se rechazaba a Peña Gómez, no por haitiano. Entonces, Yo señalo, por ejemplo, según hay informaciones por ahí. Porque todo no podía decir que la actitud de muchos dominicanos en contra de Peña Gómez era por racismo o porque teníamos conciencia de que era haitiano. Y del peligro que encerraba. Conciencia nacional de que era haitiano. Y el PRD se ha ido por el derricadero que está, por persistir en querer reivindicar los proyectos de Peña Gómez, que son esencialmente antinacionales. Ellos viven especulando con la cuestión de Peña, de Peñismo. Y sus traiciones, la ingratitud que se traicionan toditos uno a otro, es una actitud propiamente de haitiano. Mira, a Francisco de Rosario Sánchez, lo traicionaron los haitianos. Después que entró aquí, él, creo que era Charles Herald que estaba ahí, uno de esos. Le comunicó a los españoles que se había entrado furtivamente por ahí. Y eso motivó. O sea, que lo chivateó. Sí. En buen dominicano. Sí, sí, lo chivateó. Y entonces, y aquí la mala lengua quisieron decir los historiadores acomodaticios que Sánchez entraba por Haití porque era pro-haitiano. No, él incluso lo dijo en su manifiesto: yo entro por aquí porque no tengo por dónde entrar, yo sé que la mala lengua van a usar esto en contra de mi acción, pero yo corro el riesgo. O sea, los haitianos traicionan a todo el mundo. Entonces hay una identidad muy grande entre la forma de ser los haitianos y los cubanos. Yo soy de lo que pienso, que por ejemplo, los cubanos, los chavistas venezolanos, los argentinos, los mismos brasileños y los ecuatorianos hacen un papel muy ridículo cuando hablan que ellos defienden la soberanía de su país a toda costa y la autodeterminación de su pueblo. Entonces, nosotros no somos una nación, nosotros no somos un estado ni una república, nosotros no tenemos derecho a la autodeterminación, a la soberanía. ¿Y por qué ellos se toman la libertad de negárnosla e imponernos a nosotros que tenemos que manejarnos de acuerdo a los lineamientos que ellos consideran? Que ellos consideran. O sea, mira ahí, Maduro y los demás, que ellos son soberanos y no permiten que nadie se meta con ellos. Y yo, cuando lo veo por televisión y lo oigo, me río. Que son nuestros hermanos, que fue lo que sí dijo Maduro. Me río. Son los hermanos, los haitianos son sus hermanos, sí, menores. Sí. Y entonces, en detrimento de esa condición que ellos han estado proclamando y que el mismo Chávez siempre hablaba, sí, del agradecimiento que le tenía a nuestro pueblo, ¿no? Sí. Porque son contradicciones que uno no entiende. No, pero espérate, mira bien, claro. Ahí, el embajador chavista, que actúa como un agente cubano, dijo el día del cumpleaños de Chávez, que era el jueves, en la Plaza Bolívar, que ellos defienden la soberanía y que si Estados Unidos lo agrede, ellos van a defender su soberanía y su autodeterminación. Y que para eso tienen el ejemplo de los dominicanos en la lucha contra la invasión norteamericana. Ellos son muy parcos en hablar de eso. Y eso se puede encontrar en la prensa, en Hoy, está ahí la reseña chiquitica, de que el embajador venezolano dijo eso. O sea, nosotros resistimos a la agresión e intervención del imperialismo norteamericano. Los haitianos lo celebran. ¿Qué resulta? Hay otra cosa más. Por ejemplo, en los grupos estos de provocadores, mercenarios, como son los grupos de Virgilio Almanzar, que monta provocaciones en los actos que hacen los grupos patrióticos, tiran su consigna, presentan sus cartelones, marchan o cantan el himno nacional y hacen relatos. Pero son grupos que están evidentemente pagados, sí, por empresarios. Por empresarios, además de eso, tú recuerdas que es un policía. La catadura de Virgilio es que fue permanentemente. Una vez salió que recibía una etiqueta. Una vez salió. Y además, ahí dijo que tiene un salario en la policía. Guzmán Fermín, siendo jefe de la policía, declaró que ese señor y su esposa eran asalariados de la Policía Nacional, que le daban 30,000 pesos mensuales a él y 15,000 a la mujer sin ir a la policía. O sea que no hay... No son ahí. Y en aquella oportunidad que se comenzaron... Sí, pero que aparecían los vehículos aquellos que estaban en manos de los vehículos robados, sí, que estaban en manos de privadas, personas particulares, sí, apareció una jipeta en manos de... Mano de Virgilio, Virgilio, sí, Almanza. De, sí, manera que creo que el papá también era del departamento secreto. Espérate, déjame decirte del papá. Él tiene un sonsonete que se ve que se lo han escrito los grupos como Huichilora y compañía, de que los grupos de patriotas no pelearon contra los yanquis, ni la familia de Huichilora entera, porque la Piqui nunca tiró un tiro, ni ninguno de ellos se colocó al lado de nosotros en el curso de la Guerra de Abril, ni en la lucha de la movilización de las masas para que llegara al punto de abril. Eso no, nosotros no pedimos que nos reconozcan eso, ni mucho menos, pero todo el que estuvo allí sabe que nosotros participamos. Que, por ejemplo, cuando Juan Bolívar Díaz estaba en el seminario colaborando con los curas, lo que constituimos el Partido Comunista y alentamos y coadyuvamos al desarrollo del movimiento patriótico independiente, estábamos en la Guerra de Abril. Y no figureando, haciendo yuca, en los sitios más peligrosos, como era en el puerto frente a los molinos dominicanos, o bien el 15 y el 16 de junio, tuvimos todo el tiempo en el frente, tanto en la zona de la Duarte como en San Carlos. Ahora, ¿puede uno de ellos decir no? ¿Puede decir eso? No. Virgilio Almanza parece que estaba pensando en su papá, el capitán Virgilio Almanzar, que fue muerto por los palmeros el 12 de enero, precisamente en la autopista Las Américas, porque creía que iba a comer, que iba a matar a gente que estaba desarmado. Que iba a comer con su dama. Sí, y él, entonces él pasó a ser corecato, jesuita. Tú lo sabes bien, porque nosotros lo conocemos muy bien. Y él se dedica a organizar delincuentes como a Torombolo, que ahora está con Guido. Pero cuando él vaya a hacer la provocación, que lleve Torombolo, que nosotros le tenemos un dentista que le vamos a pagar después que le tumbemos todos los dientes. Porque el fascista es el papá de Virgilio Almanzar, la mujer de Virgilio Almanzar y él que es chivato. La otra, ya lo había dicho el día antes, es la Malinche Uribe. ¿Tú sabes quién es la Malinche? No. La Malinche es el nombre de una traidora que le permitió a Hernán Cortés subyugar las comunidades indígenas partiendo del Yucatán y México. Es la Malinche Uribe, que se llama Malinche, pero fue que la mamá le puso Malinche y ellos le dijeron, ay no, la Malinche Uribe. Dijo eso mismo. Lo que yo sé, es una periodista, creo que del periódico Hoy. Algo así. Yo no sé si ella es hermana de Virtudes Uribe. Habla de la librería Trinitaria. Sí, que es una persona respetada y que respeta. Esta es una del grupo de que le llaman la mamadora de Peña. Igual que la mamá de Juan Bolívar Díaz y la Milagra y la mamá de Magaly Pineda. Porque son un grupo de crápulas. De crápulas. Repite eso, que esos patriotas no estaban presentes en la invasión. No estábamos presentes. Y nosotros estamos presentes todo el tiempo en la lucha contra el imperialismo. Y nosotros hemos hecho la campaña más extensa y más profunda de lucha contra el imperialismo y por la independencia nacional. Y precisamente no hemos compartido con los cubanos. Porque los cubanos lo que pretenden es hegemonizarnos y tener el control. Porque los cubanos no pueden soportar su mediocridad. Porque sí, esos son racistas. Y son chauvinistas españoles, pro-españoles. Así como Toussaint era chauvinista, lacayo de Francia. Que lo dice el mismo hecho de que los franceses digan, es nuestro hombre. Lo han considerado. O lo dicen hoy en día. Lo consideran como acto, sí, para una distinción de una medalla. Sí. ¿A quién distinguirán con una medalla de Toussaint? O sea, eso yo quiero que se crezca bien. Porque si usted reclama soberanía y autodeterminación para su país, ¿por qué usted propicia que al otro, que al vecino le cercenen su soberanía y le pisoteen su autodeterminación, como el caso de los cubanos, como el caso de los venezolanos, como el caso de los ecuatorianos, como el caso de los bolivianos y el de los fascistas argentinos? Esos sí son fascistas porque son peronistas. O sea, la claque ultra lacaya, ultra servil, archientreguista, acusa a los patriotas de aquí de ser fascista y chauvinista. Es que ellos no piensan. Eso es un estereotipo traído de Europa, en donde son chauvinistas de los países europeos que después que han invadido todos los países de África, de Asia y América Latina, rechazan al infeliz de estos países que emigra y va a buscar oportunidad en lo que fuera su metrópoli. Pero ¿qué resulta? Esos países de donde vienen esos emigrantes, Alemania, España, Francia, Inglaterra, a Italia, esos nunca han invadido Italia, Alemania, ni Francia, pero el caso nuestro es diferente. El caso nuestro es que los haitianos nos han invadido más de 10 veces y han hecho genocidio aquí. Yo creo que es un punto lo suficientemente importante para establecer diferencia. Y válido, porque el hecho, por eso yo siempre he rechazado el hecho de que quieran estigmatizar por el simple hecho de que uno diga que es antihaitiano. Bueno, pero uno tiene todo el derecho de ser antihaitiano, porque ante la historia. ¿La historia? La historia demuestra que los haitianos lo que han hecho es invadirnos, pisotearnos. Y siempre han querido resolver su problema de incapacidad, de bestialidad, de ser refractario a la civilización y a la cultura, a costa de los dominicanos y de su territorio. ¿Cómo va a decir un haitiano de la casta gobernante que ellos tienen, porque tienen casta, que el problema es que cuando se repartió aquí, a ellos le dieron la peor parte? ¿Y cuándo se repartió aquí? ¿Quién nos dio esto a nosotros? Esto no fue una piñata, ¿no? Sí. Yo cogí caramelito y tú cogiste. Exactamente. Y dice, no, porque ustedes se quedaron con la tierra de los valles, de los ríos y la vegetación. Y nosotros depredaron todo lo que tenían. Y es mentira, ellos que ellos depredaron. En Luisiana, Estados Unidos. Está construida con toda la caoba. Caoba y roble, ébano. Ébano verde. Verde, de la deforestación que ellos hicieron ahí. O sea, ellos hacen su desastre por incapacidad, ¿verdad? ¿Qué piensa un haitiano en futuro? Que la misma situación de los cubanos. Los cubanos han terminado siendo gitanos, igual como han terminado los haitianos. Son gitanos. Ningún cubano quiere volver a Cuba, ni va a querer volver a Cuba nunca. Contrario al dominicano. El dominicano vive en casa del diablo y allá añora. Venía a volver con su familia. A comerse un arroz con una habichuela. Pero quiere venir. Tiene en la sangre la dominicanidad. Los cubanos no tienen eso. Vamos a una pausa y volvemos en un instante. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.